el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Bueno, y empezamos esta semana con una noticia sobre Cuba, que hemos sacado de Cuba Información y que dice así. El ejemplo de Cuba nunca fue tan reconocido internacionalmente como ahora. Adolfo Pérez Esquivel dijo que el pensamiento universal de José Martí, a diferencia de otros pensadores en el continente, no buscó europeizar a los pueblos, asimilar sus culturas y ver en los Estados Unidos o Europa el espejo donde mirarse. El Premio Nobel de la Paz argentino llegó a Cuba, y luego de haber participado de la Marcha de las Antorchas en conmemoración del 160 aniversario del natalicio de José Martí, dio su conferencia magistral denominada José Martí, Sembrador de Palabra, en la Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo que se está realizando en La Habana con el auspicio de la UNESCO. Pérez Esquivel dijo que el pensamiento universal de Martí, a diferencia de otros pensadores, no buscó europeizar a los pueblos. Sus ideas partían de nuestras realidades para aportar al mundo nuestras especificidades. Y a través de una cita al gran pensador cubano, recordó la necesidad de tener en cuenta que las actuales intervenciones de los países de la OTAN ya no son contra la insurgencia como hace algunas décadas, sino más bien proyectos de recolonización. Los pueblos que no se conocen han de darse prisa por conocerse, como de quienes van a pelear juntos. Es la hora del reencuentro y de la marcha unida. Y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes. En este sentido, destacó el papel de la UNASUR y la CELAC en el escenario mundial como aportes al equilibrio del mundo. La CELAC, que acaba de reunirse, es una de las iniciativas más importantes de los últimos 200 años en nuestra América. Este bloque, que reúne a 33 países latinoamericanos sin la participación de Estados Unidos y Canadá, nos desafía a fortalecer la integración y defensa regional al servicio de la paz y de la vida. El premio Nobel también remarcó que Cuba está siendo cada vez más reconocida internacionalmente por sus aportes al equilibrio y resistencia humanitaria en el mundo. Mientras fue expulsada de la OEA por Estados Unidos, anteayer obtuvo el máximo reconocimiento diplomático de su historia asumiendo la presidencia de la flamante CELAC. Por otro lado, es uno de los países mediadores en los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, el conflicto armado más antiguo del continente. En la última Asamblea General de Naciones Unidas, Cuba recibió el mayor respaldo de las últimas décadas porque 188 países reclamaron nuevamente el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, y solo tres votaron en contra: los propios Estados Unidos, Israel y Palau. Por otro lado, está el papel heroico que están jugando los cinco cubanos retenidos por Estados Unidos sin basamento legal por tratar de evitar injerencias de Estados Unidos en la isla. En este marco resaltó a Cuba como un ejemplo para el mundo, porque mientras los países de la OTAN mandan muerte a las zonas de conflicto en el mundo, Cuba manda médicos para salvar vidas, y eso es un signo de que otro mundo es posible. Bueno, y ahora os vamos a dejar con un vídeo que hemos sacado de Cuba Información, que trata sobre las elecciones que ha habido en Cuba el fin de semana pasado. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más bravo, no me digan más. Acaban de celebrarse elecciones en Cuba. Y resulta curioso que en un país presentado en los medios de todo el mundo como un estado totalitario, haya participado en ellas el 90% de la población, sin que el voto, al contrario que en algunos países de la región, sea obligatorio. De hecho, ninguna crónica internacional narra suceso alguno de intimidación o amenaza contra personas que decidieron no acudir a votar. La llamada disidencia cubana, caracterizada en los medios como oposición política, proponía como fórmula de protesta contra estos comicios la abstención, el voto nulo o el voto en blanco. Los participantes en la demostración llamaron a que los cubanos se pronuncien en contra de los candidatos castristas, anulando la boleta electoral y participando en el escrutinio. Entre las variantes que apuntaron, figura el escribir en las boletas la palabra plebiscito, la frase no al castrismo o cualquier otra expresión que transmita el mensaje de que el pueblo no está de acuerdo con el sistema impuesto por el gobierno de La Habana. Y esperamos que los cubanos todos, o la mayoría de las personas, pues castiguen a ese representante del régimen que es el que han puesto en las boletas. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la suma total de todas las modalidades de boicot, abstención más boletas blancas y nulas, no superó el 16%. Sin embargo, el mensaje común de la gran prensa internacional sobre estas elecciones coincide con el de esta disidencia que apenas moviliza seguidores. Para ambos, las elecciones cubanas son un mero formalismo. Los disidentes cuestionan estos comicios en un país que no permite alternativas políticas y donde la Asamblea aprueba todas las propuestas de la cúpula cubana. Sin sobresaltos, los cubanos han cumplido con el formalismo de votar por los 612 diputados del Parlamento Nacional. Para demostrar la supuesta falta de legitimidad de las elecciones cubanas, algunos medios han difundido diversas falsedades sobre sus procedimientos. Por ejemplo, que las candidaturas son propuestas por el Partido Comunista. La agencia británica Reuters afirmaba que la lista de 612 diputados fue seleccionada por el Partido Comunista para la Asamblea Nacional. La cadena SER, radio del grupo español Prisa, decía que el partido copa todos los puestos relevantes en las diferentes instituciones. Nada de esto es cierto. El Partido Comunista de Cuba no interviene en el proceso electoral, que se realiza en dos fases. La primera, realizada en octubre del año pasado, fue la de los comicios municipales. Allí cualquiera, en su barrio, pudo proponerse o proponer como candidata a otra persona de su vecindario, fuera militante del partido o no. También lo pudieron hacer los llamados disidentes, que en las rarísimas ocasiones en que se han presentado, jamás han sido electos en las asambleas de base. Este derecho que tiene la población cubana a participar directamente en la composición de las candidaturas es algo desconocido en la mayor parte de las supuestas democracias occidentales. En una segunda fase, la realizada este pasado domingo, la población votaba por sus representantes provinciales y para la Asamblea Nacional o Parlamento. En la lista de candidaturas para este Parlamento se incluía un 50% de delegados o delegadas de barrio que fueron electos por la población en la primera fase municipal. Por ello, si algún disidente hubiera sido elegido desde la base, habría tenido opción de llegar al Parlamento. Pero hay otros datos y detalles que los medios prefieren no contar, porque contrastan con la realidad de las democracias estándar. Por ejemplo, que el Parlamento cubano ha conseguido la paridad entre hombres y mujeres sin necesidad de cuotas por ley, que el promedio de edad es de 48 años y que los jóvenes menores de 25 son el 18% de la Asamblea, algo que destruye el mito de la gerontocracia cubana, que la población negra o mestiza ocupa el 37% de los escaños, o que el Parlamento, lejos del elitismo de otros países, acoge un completo arcoíris social de artistas, líderes religiosos, campesinas, estudiantes u obreros metalúrgicos que no cobran salario alguno por su trabajo parlamentario. Para entender el modelo electoral de Cuba y no aplicar comparaciones mecánicas con el vigente en otras sociedades, es necesario tomar en cuenta dos elementos clave. Uno, la composición socioclasista del país, radicalmente distinta a la de las polarizadas sociedades capitalistas de su entorno, y dos, la guerra y bloqueo económico impuestos al país por la mayor potencia del mundo, elemento condicionante número uno para la posible ampliación de espacios políticos y sociales en la isla.

La última de las denuncias contra Uribe ante la fiscal de la Corte Penal Internacional ha sido presentada personalmente por el presidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia y diputado por el Polo Democrático, Iván Cepeda, y se refiere, según declara público, a hechos protagonizados por servicios secretos que dependían directamente del expresidente Uribe y que constituyeron delitos de persecución contra opositores, magistrados, políticos y periodistas contra los que ordenó intervenciones telefónicas ilegales, seguimientos y campañas que, según el artículo 7 del Estatuto de Roma, constituyen persecución por motivos políticos. Algunas de estas persecuciones, como las que tienen en la cárcel al antiguo jefe de los servicios secretos de Uribe, Jorge Noguera, terminaron con el asesinato de los opositores a manos de sicarios paramilitares que actuaban con la información suministrada por este. Contra todas estas indicaciones, a las que se suma la indagación de la Fiscalía por su protagonismo en la formación del ejército paramilitares en sus fincas ganaderas, Uribe está intentando blindarse con la creación de una nueva fuerza política, el Puro Centro Democrático, por la que sería cabeza de lista al Senado en las elecciones del año próximo, o incluso intentar alguna maniobra para poder optar de nuevo a la presidencia, aunque las actuales normas constitucionales se lo impiden. Mientras tanto, el expresidente intenta cada día sumar adhesiones con su oposición a las conversaciones de paz que llevan a cabo en La Habana emisarios del presidente Juan Manuel Santos con los portavoces de las FARC, en aras de una política de exterminio y guerra sin cuartel, que no consiguió resultados decisivos durante su mandato. Soñando en un sueño soñé, estaba soñando contigo. Soñé con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido. Sueño que sueño, piel con piel, calor con calor, cuerpo con cuerpo, y aquel color de tu pelo y tu piel a la vez. Aún despierto recuerdo. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Bueno, y ahora viajamos hacia Palestina. En este caso vamos a leer una noticia de Martín Lozada para Río Negro Online. Ocupación ilegal sobre Palestina. Una comisión especial de juristas internacionales, auspiciada por Naciones Unidas, concluyó que la construcción de asentamientos de colonos israelíes para anexionar las zonas ocupadas en Cisjordania y el este de Jerusalén supone una violación de múltiples leyes internacionales. La comisión, integrada por las juristas Christiane Chanet, Francia, Asma Jahangir, Pakistán, y Unity Dau, Botswana, presentó en Ginebra un extenso informe sobre los hechos que ha conseguido documentar durante 6 meses de trabajo, a pesar de que las autoridades israelíes le negaron cualquier cooperación y autorización para entrar en los territorios palestinos. Unas 250 colonias israelíes fueron levantadas en Cisjordania y Jerusalén Este desde 1967, con o sin autorización oficial, y se calcula que hay 520.000 colonos que residen allí. Según el informe encargado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la última década la población de colonos creció a un ritmo anual mucho más alto, el 5,3%, que la población en Israel, un 1,8%. El documento destaca que desde aquel año los gobiernos israelíes dirigieron abiertamente, participaron y tuvieron un control pleno sobre la planificación, construcción, desarrollo, consolidación y promoción de los asentamientos en Palestina. Todos ellos creados para su exclusivo beneficio y cuya existencia reposa en un sistema de total segregación entre los colonos y la población palestina local. El establecimiento de asentamientos en Cisjordania, incluido el de Jerusalén Este, ha creado una red de construcciones e infraestructuras que conducen a una progresiva anexión, la cual impide el establecimiento de un Estado palestino unitario y viable, a la vez que menoscaba el derecho de la ciudadanía palestina a la autodeterminación. El informe asegura también que Israel, en cumplimiento del artículo 49 del cuarto convenio de Ginebra, debe acabar con todos los asentamientos sin precondiciones. Además, debe iniciar de forma inmediata el proceso de retirada de los territorios palestinos ocupados. Cabe recordar que en noviembre pasado la Asamblea General de Naciones Unidas aceptó el ingreso de Palestina como Estado observador no miembro, mediante el cual reconoció implícitamente la soberanía de los palestinos sobre el territorio ocupado por Israel en 1967. A partir de entonces, la autoridad palestina considera que su nuevo estatus en la ONU le permitirá acudir eventualmente a la Corte Penal Internacional, ante la que podría demandar a Israel por la ocupación y la progresiva expansión de los asentamientos. Según explicó la jurista Christiane Chanet, para mantener ese sistema de segregación se necesita un sistema policial estricto y control militar. Se necesitan puestos de control, violación de la libertad de movimiento, privación del acceso a los recursos naturales, demolición de casas e incluso la destrucción de árboles. Al respecto, resulta interesante la tesis de Ilan Pappé, prestigioso historiador israelí, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Haifa. Pappé sostiene que la limpieza étnica es un esfuerzo encaminado a homogeneizar un país, étnicamente heterogéneo, mediante la expulsión de un grupo particular de personas y su conversión en refugiados, lo que se consigue demoliendo los hogares de donde se los ha sacado. Posteriormente, se elimina a los expulsados de la historia oficial y popular del país y se los extirpa de la memoria colectiva. Y esto es lo que viene sucediendo, de acuerdo a los términos y definiciones propias del derecho internacional, desde 1948, en Palestina. Otra batalla perdida, otra cerveza fría, otra razón más para la rebeldía, otro día de recortes, de desahucios. Habrá que ocupar palacios, las cortes y comisarías, detención ilegal, más represión policial, más dolor familiar por no poder pagar. Otra primavera que lo intenta pero no prospera, por una falta preocupante de conciencia obrera. Otra persona durmiendo en la acera, eso sí es violencia y no la resistencia minera. Violencia estructural es que de Cospedal tenga 3 sueldos, mientras el pueblo busca en papeleras. Más depresión y más ojeras, más dolor en un corazón que desdibuja las fronteras. Tus ojos de pantera, el color de mi bandera, y aunque hieran y duela, masista hasta que muera. Podrán cortar las flores, no la primavera, os fundo en el micro hasta de borrachera. Subo la escalera, hijos de la gran puta, soy el nega, conciencia obrera absoluta, como un pantera negra, soy el recluta, la voz crítica que hace subir la marea. No hables de política, capullo, no tienes ni idea. Fluyo, subo a la azotea, no lo niego. Tenemos a Merkel en un zulo, enseñándole griego. No, no le llaméis libertad a este espejismo de comodidad. No, no desprecies la dignidad. Ella es nuestra última oportunidad. Porque el grupo de riesgo revienta la sala. Nos guían los mejores, Rosa Luxemburgo, Fidel Castro Argala. Otro cartucho, otra élite, otra bala. Otro gobierno títere al que tu libertad regalas. Otra concejala corrupta, no deja que abortes. Pelotas de goma, antidisturbios cargando en las cortes. Otro rapero torpe en busca de gloria. Y como no mete ni miedo, se refugia en la homofobia. Sois escoria, basura. La cultura de este país es Sálvame y la Noria. La asignatura pendiente, fascismo presente. La delegada de gobierno, Cristina Cifuentes. Maderos, dementes, contribuyentes, harto España. Pide a gritos menos flores y más pasamontañas. Escribo con las entrañas, esta vez sin boa. Rajoy, trabajos forzados, Gordillo a la Moncloa. Brillo, afilo el cuchillo en la trinchera. Ahora todos dan mensaje para no quedarse fuera. De cualquier manera, no es lo mismo. Tú rapeas contra la crisis, nosotros contra el capitalismo. Yeah. Y no es lo mismo, tú añoras tener una tele de plasma, comprarte un turismo, volver a la burbuja del 2005, a volver a sentirte parte de este gran circo. Así que lárgate, que esta vez hemos venido a por todo el pastel. Nada de medias tintas, ya se acabó, queremos nuestra guillotina en la Puerta del Sol. Yo. No, no le llamo. Libertad a este espejismo de comodidad. No, no desprecies la dignidad. Ella es nuestra última oportunidad. Bueno, y ahora viajamos hacia Centroamérica, en este caso Nicaragua, con una noticia de Telesur que dice así. Mineros de Nicaragua protestan contra empresa canadiense. Al menos 47 personas resultaron detenidas por las manifestaciones de centenares de mineros, que reclaman las tierras para la extracción en la localidad de Santo Domingo, provincia de Chontales, en el centro de Nicaragua. Los pequeños mineros que extraen oro de forma artesanal y lo venden a la empresa canadiense Bedros Gold están reclamando la entrega de tierras para la extracción de oro, precios justos y facilidades técnicas para su trabajo. Asimismo, piden continuar la extracción de pequeñas cantidades de oro en tierras que aseguran son de propiedad comunal y precios justos para sus ventas. Los manifestantes cerraron el paso en la entrada de la ciudad del Cafetal, en el municipio de Santo Domingo, para exigir a la Bedros Gold que no comenzaran a explotar el sector minero LA4, donde el consorcio posee concesiones. Julio Mendoza, líder de la Asociación de Pequeños Mineros de Santo Domingo, dijo que los mineros se encontraban en un tranque, o plantón, pacífico cuando la policía irrumpió en el lugar lanzando gases lacrimógenos y disparando balas de goma contra los civiles. Fue una operación de desalojo, admitió el vocero policial. Lo importante es que el orden ya fue restablecido, aseguró. Hace 6 meses que los mineros comenzaron a protestar para exigir al gobierno una prórroga del estudio de impacto ambiental en la zona, señalando que las operaciones de la compañía canadiense pueden contaminar las fuentes de agua de las que se abastece la población. Además, argumentan que las operaciones de la Bedros Gold dejaría sin trabajo a mineros artesanales. La empresa canadiense respondió a la prensa local de Nicaragua que han realizado los mejores esfuerzos por encontrar soluciones proactivas y basadas en el diálogo, el marco legal y los criterios de responsabilidad social. Pero esto ha resultado infructuoso. Igualmente aseguran que el desarrollo y construcción del proyecto Jabalí Central no ha afectado ni afectará las actividades de los colectivos de pequeños mineros del municipio. Los municipios de Santo Domingo y La Libertad, ambos en Chontales, son los mayores productores de oro, tercer rubro de exportación de Nicaragua. Bueno, y ahora os vamos a dejar con un audio sobre los mercados populares de Nicaragua. Hoy vamos a hablarles de los mercados populares en Nicaragua. Sigue siendo la primera opción para muchos. Tanto sus proveedores como su clientela cautiva es precisamente el pueblo. Y ellos compiten por los mejores precios y con mejor acceso. Veamos más en el siguiente informe. A diferencia de otros países, acá comprar en los mercados populares es casi una tradición. Voy a llevar, madrecita, ¿qué busca? Pregunta. Autoridades aseguran que el mercado más grande y reconocido de la región centroamericana es el Oriental, en la capital nicaragüense. A diario llegan más de 1,000,000 de personas. Y estamos hablando para abastecerse de ropa, de calzado, de granos básicos, de legumbres, de frutas, incluso hasta comer, pues, a los comedores. Hay mucha afluencia también de la población. Este puesto ha sido durante más de 20 años la fuente de ingresos de Giovanni y de su familia. Asegura que estos centros de compras hacen un aporte grande al país. Aquí los mantenemos y trabajamos bien. Sí. Son 4 cadenas de supermercados las que están establecidas en Nicaragua. Para este sociólogo es muy difícil que las transnacionales puedan llegar a desplazar la economía popular. Realmente en Nicaragua los mercados populares son fuertes porque producen en primer lugar la alimentación, porque en Nicaragua se produce la alimentación, en un 85% de Nicaragua se autoabastece de su propia alimentación, no tenemos que importar tanto. Al final el que tiene la última palabra es el consumidor. Yo soy de las que vengo 2 o 3 veces al mercado porque se compra más favorable y fresco. Las verduras, las carnes, están más frescas, no súper tan congelados. Según expertos, en este país la producción popular está muy desarrollada y produce más del 50% del Producto Interno Bruto. Genera la mayor cantidad de empleo e incluso la mayor cantidad de divisas. La competencia es muy sana y eso crea mejor oferta para el usuario y mejor eficiencia de los dos lados. María José Díaz, Telesur Managua. Si usted desea volver a ver esta entrega especial, no deje de sintonizar nuestras próximas emisiones o puede muy bien ingresar también a nuestro sitio en internet www.telesurtv.net y descargar su contenido. Nostalgia. Bueno, y nos vamos a la frontera con Nicaragua, en este caso a Honduras, con una noticia de Giorgio Trucci para Linim, que dice así: no para la criminalización de la lucha y la protesta social en el Bajo Aguán. Según varios comunicados publicados y difundidos la noche del viernes 9 de febrero por el Movimiento Unificado Campesino de la UAN, MUCA, y el Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos de la UAN, OPIDA, el dirigente campesino y presidente de la Junta Directiva del MUCA, Juan Ramón Chinchilla, fue detenido por un fuerte operativo militar y policial en el Parque Central de la norteña ciudad de Tocoa, departamento de Colón. De acuerdo con la denuncia vertida por las organizaciones campesinas de la zona, Chinchilla fue acusado de usurpación de tierra por la empresa exportadora del Atlántico S.A., división agrícola de Corporación Dinan, cuyo propietario es el terrateniente y productor palmero Miguel Facusé Barjum. Las organizaciones campesinas del Bajo Aguán acusan a Facusé Barjum y a otros terratenientes productores de palma africana de haber usurpado miles de hectáreas de tierra y haber desatado la violencia en contra de las familias campesinas organizadas, que reclaman su derecho a tener acceso a la tierra y a una vida digna. El fuerte operativo de policías y militares pertenecientes a la Fuerza de Tarea Satruch 3 detuvo a Chinchilla a las 7:30 de la noche cuando el dirigente campesino regresaba de una reunión de trabajo con la Junta Directiva de la cooperativa La Salamá. Siempre según el comunicado, después de permanecer un tiempo en la posta policial de Tocoa, Chinchilla fue trasladado a Trujillo, a unos 60 kilómetros, y puesto a la orden de los jueces. Cabe destacar que en repetidas ocasiones el Tribunal de Sentencias de Trujillo ha sido señalado por ser foco de impunidad y por favorecer con sus sentencias los intereses de los grandes terratenientes y monocultivistas. Después de una audiencia de más de 2 horas, el joven dirigente campesino fue puesto en libertad con medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Para las organizaciones campesinas no debe sorprender el hecho de que en una zona como el Bajo Aguán, donde en los últimos años el grave conflicto agrario y la agresión contra las familias campesinas ha dejado un saldo de decenas de obreros agrícolas brutalmente asesinados, en lugar de estar persiguiendo a los asesinos y acabar con la impunidad, el actual régimen de Porfirio Lobo y el aparato militar y policial continúan persiguiendo y reprimiendo al pueblo organizado. Condenamos la criminalización de la lucha por el acceso a la tierra desde las instituciones del Estado, ya que a 20 años de vigencia de la fatídica e inconstitucional Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola, lo único que ha provocado es una enorme crisis agraria y alimentaria, se lee en el comunicado del MUCA. En los últimos 2 años, serían 3.081 los campesinos y campesinas procesados en el marco del conflicto agrario. Finalmente, el MUCA y OPIDA señalaron que mientras en el Congreso Nacional los diputados reviven las ciudades modelo, que en la práctica es el concesionamiento de las zonas más productivas de nuestro país, en el Bajo Aguán se continúa reprimiendo la protesta y la lucha social en defensa de los bienes comunes. La detención y condena, aunque gozando de medidas cautelares del presidente de la Junta Directiva Central del MUCA, es una señal muy preocupante de parte del Ejecutivo y de las fuerzas represivas del Estado hondureño. ¿Qué pasa, basurista? Más vida que una bolsa vía de garbo. Frutan las congas tumba pronto. No sé si la tumba espera pronto. Solo sé que el cielo me ilumina en mi voz. Fuerte como la esperanza, verde como tú. Todas mis esperanzas pierden la luz. No descansas, siempre avanzas de cari cruz. Saco a las penas, tengo plata, es tabú. Mary, Mary, Mary, Mary Jane. Mientras siga vivo, inspiraré. Mary, Mary, Mary, Mary Jane. No dejes que lo cerque la ley. Rey de Mónica, arde babilónica. Hierba supersónica, cannabis indica. Vamos a lanzar la tragedia. He visto el grado de esto huele bien. El ambiente está denso. ¿Ves ese dragón del pasillo, tío? Mira hacia mí, tío. Mira hacia mí. Más vida que una bolsa vía de garbo. Frutan las congas, zumba, bombo. No sé si la tumba espera pronto. Solo sé que gente no hay respiro en mi voz. Yo te como la esperanza, pero como tú. Tú vas, mis esperanzas pierden la luz. No descansas, siempre avanzas de Harry Cruz. Saco a las penas, tengo plantas tabú. Mary, Mary, Mary, Mary Jane. Mientras siga vivo, estiraré. Mary, Mary, Mary, Mary Jane. No dejes que lo acerque la ley. Rey neumónica, arde babilónica. Hierba supersónica, cannabis indica. Es la planta tónica, que inspira mi música. De sonrisa fónica, nunca me la mono listo. Digo, suelto la retórica, relaja la simbiótica. Simbólica en miradas sin cenudas, pues eliminas únicas, impúdicas, barreras sólidas en calma, que buscan salida. Bueno, y seguimos con una noticia de México de Jaime Quintana Guerrero para Desinformémonos, que dice así: el extractivismo amenaza a los indígenas en Puebla. Ante la amenaza que representa el trío compuesto por ciudades rurales, minas e hidroeléctricas, los indígenas de la Sierra Norte de Puebla protagonizan la defensa de su territorio en movilizaciones y asambleas, que se extienden por diferentes comunidades. La reciente agresión a los opositores a la presa en Olintla es solamente un eslabón en la estrategia para implementar megaproyectos interconectados en esta zona. Estamos en una etapa de resistencia contra las empresas. Diferentes actores se están articulando y generan información para los pueblos, indica Gabriel Hernández García, del Centro de Investigación y Capacitación Rural, CEDICAR. Las empresas con mayor capital en los proyectos de la sierra son Frisco, de Carlos Slim, y Comex Hidro, que recibe capital estadounidense. Para oponerse a las imposiciones de estas empresas surgió el Consejo Tiyat Tlali, Tierra a Tierra, por la defensa del territorio, que articula a la cooperativa Tosepan, la unidad Totonaca Nahuatl, Unitona, y la Universidad de la Tierra, entre otras organizaciones. En Puebla, el 25% del territorio está concesionada por el gobierno federal a empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, pues en el sexenio de Vicente Fox se autorizaron 271 títulos para explotar 817.148 hectáreas, según la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía. Un factor clave para la entrada de las mineras es que en la Sierra Norte no existe la propiedad social de la tierra. No hay ejido ni comunidad. Todos son pequeños propietarios, explica Gabriel. Las empresas entran con un convencimiento individual. No existe una asamblea ejidal o comunal. Les ofrecen caminos, dinero y de esa manera entran. La violencia, la falta de acceso a la justicia y el aumento de la miseria son grandes problemas que existen en la Sierra Norte, que comprenden una marcada represión por parte de los grupos paramilitares. Además, la agricultura de subsistencia y la producción de café no satisfacen las necesidades de la población. A esto se suma la oferta de dinero a las comunidades para la venta de tierras. En la comunidad de La Cañada, a 5 kilómetros del municipio de Tetela de Ocampo, también perteneciente a la Sierra Norte, existe una concesión para extracción de oro y plata a cielo abierto de alrededor de 10.000 hectáreas entregada a Frisco, una empresa del grupo Carso, del consorcio de Carlos Slim, cuya razón social es Minera Espejeras, según queda evidenciado en el informe preventivo del proyecto de exploración minera Espejeras. Mientras, en el municipio de Zapotitlán de Méndez, el sábado 6 de octubre se realizó la primera asamblea comunitaria con el objetivo de informar, acordar y decidir sobre el proyecto hidroeléctrico San Antonio, de la empresa Indesidro. El proyecto incluye los ríos Zempoala y Ateno, dentro de los municipios de Xochitlán, Zapotitlán, Nautzola, Atlequizayán y Zoquiapán. Por otro lado, dos concesiones se ejecutan en el municipio de Zacatlán, en la comunidad de San Miguel Tenango, donde la minera Real del Plata hace exploraciones de oro y plata y se extrae feldespato en el predio Ranchito Velázquez para Feldmex. Otra más es la concesión para la exploración de oro y plata otorgada a Camoquatlaque, Almadén Mineral, de origen canadiense, que además está a cargo, junto con Pinnacle México, también canadiense, de la búsqueda de oro, plata y cobre en el municipio de Ixtacamaxtitlán, concretamente en los pueblos de Santa María y San Miguel Tulictic. Ante esto, el Consejo Tillat-Clali, por la defensa del territorio, organizó una asamblea informativa a la que asistieron más de 250 personas oriundas de las 14 comunidades nahuas y totonacas de este municipio, que rechazaron los proyectos de muerte, como los calificaron en esa asamblea. En las comunidades indígenas de distintas zonas del país existen juzgados indígenas que son los responsables jurídicos en la resolución de conflictos, señala Gabriel Hernández. Son los consejos de ancianos y el consejo pastoral del municipio de Hermenegildo Galena, Huehuetla, que imparten justicia y ahora le están entrando a la defensa del territorio. En Cuetzalán está la sede de la pastoral social y se trabaja con la teología india. Este actor desarrolla la resistencia, sobre todo donde no hay presencia de organizaciones de producción o sociales, menciona Gabriel Hernández. Como en otras partes de la República, los proyectos mineros se imponen sin consultar a los pueblos indígenas, en este caso, los nahuas y totonacos. Actualmente, la explotación indiscriminada de los recursos naturales pone en riesgo la supervivencia de las culturas y de los mismos pueblos, apunta Gabriel Hernández. El gobierno federal y los gobiernos locales están rematando las riquezas de los territorios ancestrales a las empresas transnacionales. En Puebla, en el cerro sagrado de Cozoltepec, se realiza la ceremonia al patrón de todos los cerros, y es ahí donde quieren establecer la mina. Ese lugar es el granero donde se encontraron todas las semillas y donde se hacen peticiones de la lluvia. En la Sierra Norte de Puebla, la defensa del territorio abarca lo económico, lo productivo y lo simbólico, la defensa de los lugares sagrados. La gente está enojada. Ya en Tetela salieron 2.000 personas y en Tepextla hubo enfrentamiento con la policía. La siguiente etapa puede ser de enfrentamientos directos, concluye Gabriel Hernández. Y ahora os vamos a dejar con unas palabras de Eduardo Galeano, que habla sobre la minería en Latinoamérica. Creo que todavía no tenemos una conciencia clara de algo que me parece muy importante, y es que los derechos de la naturaleza y los derechos humanos son dos nombres de la misma dignidad. Y esto me parece muy importante porque la dignidad es muy importante, es la única frontera digna de fe, la frontera que separa a los indignos de los indignados, a los resignados de los indignados. Y me parece sana la indignación que los latinoamericanos de diferentes comarcas sentimos cuando se pierde de vista esa identidad y se repite la historia en lugar de cambiarla. Más de 5 siglos llevamos regalando los recursos naturales, otorgando a cambio de nada recursos naturales que después se van, y se van sin decir adiós, sin decir gracias siquiera, dejando a sus espaldas inmensos agujeros, miles de muertos en los socavones, en las plantaciones, fantasmas, palacios vacíos. El filósofo inglés Bertrand Russell dijo alguna vez: yo no sé por qué seguimos repitiendo los mismos errores, con la cantidad de errores nuevos que podríamos cometer. Yo estoy de acuerdo. Yo